Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy otro episodio con el ínclito calvo Maximus Meridiano, el ejército del norte, general del ejército del norte. ¿Qué tal, calvo? Muy buenas, pues fíjate, pega un poco con el asunto, con quizá uno de los primeros juegos que vamos a utilizar para ejemplificar el tema de hoy, que es el República de Roma, así que... Bueno, vamos a ir con ello. Últimamente se nombra mucho, ¿eh? Yo no sé si es que la editorial esta que va a hacer un reprint no nos ha pagado nada, pero igual habría que empezar a poner la manilla, ¿no? Pero fíjate que lo que tiene que ver es con que se han jugado dos o tres partidas, se ha hablado en dos o tres canales y ya la sensación artificial de, bueno, que se habla de este juego... No sé, ha pasado con varios de juegos que de repente parece que es que solo se habla de ese juego y realmente son tres o cuatro canales, ¿eh? Que a lo mejor incluso se ha coincidido en la misma partida tres o cuatro jugadores que estén en dos o tres canales o dos o tres podcasts más o menos populares, y eso genera ya esa situación artificial. Bueno, más que populares, porque hay tanto podcast que esto es la caña. Y ahora estoy en el Blue Sky este, ya que llevo ya bastante tiempo. Y ahora ha venido una oleada de gente y es que viene gente y dice, ¿este tío tiene, este quién es? Pincha en su perfil, tengo un podcast de juego de mesa, pinchas en otro, tengo un podcast de juego de mesa. Digo, joder, ¿qué de podcast hay, macho? No conozco ni uno, tío. Pero claro, yo me muevo por los tres o cuatro podcast viejuners y de ahí no salgo, vaya. Y claro. El otro día enlazaban un vídeo sobre, no me acuerdo, el origen de los juegos de mesa, la historia de algo, un vídeo, hora y media, de vídeo. Joder. Y... fíjate que me puse a verlo pensando que iba a hablar más de la historia de los juegos de mesa, de, no sé, pues, de mecánicas, de dinámicas, de las tripas, de cómo se cocina la salchicha, ¿no? Que decía el secretario de Jefferson. Y lo que me encontré fue más bien una colección de gente con canales, y casi dentro del vídeo había un cierto punto de parodia respecto a cómo... eran muy parecidos unos a otros, porque hacen un montaje en el que como 15 o 20 medios hacen la entradilla, y es que era clónico. Porque al final, claro, o sea, la manera de hacer las cosas tampoco es muy difícil ser original en todo, no lo digo como una crítica, porque a ver, pues la gente intenta imitar aquello que le ha parecido, que le ha gustado y que quiere estar ahí, quiere parecerse, ¿no? Y yo creo que muchas veces el propósito de hacer un canal, ¿cuál es? O sea, nosotros cuando hablamos aquí de esto, ¿por qué es? No, y cuando muchas veces la gente se pone a grabar, ¿por qué es? ¿Cuál es al final la motivación? ¿Qué es? ¿Una motivación social? Contar tu experiencia. ¿Oh? Contar tu experiencia, contar tu partida, lo que te ha parecido, cómo te lo has pasado, ¿no? A ver, mi interpretación siempre cuando he estado en foros o tal, es un objetivo sobre todo informativo. De informarme o intentar generar información de la cual yo aprenda, además, que te tenga feedback, lo cual es un tanto contradictorio con un formato que es muy unidireccional, en el que solo uno habla o solo los dos hablan aquí, ¿no? A mí me parecía mucho más interesante cuando en los foros de lo que se había hablado en un canal se generaba ahí una conversación. Este formato actual, la tendencia de este formato actual en el que el foro desaparece y todo es mucho más vertical, y unos hablan y nosotros escuchan, y si acaso aplauden o dan la razón, me deja un poco de sensaciones contradictorias. Pero creo que hay otras motivaciones detrás de los canales. Y hay una parte que tiene que ver, yo creo, que con lo social, con lo que se llama la afiliación, es decir, el reconocimiento social y formar parte de... Entonces, haces cosas que tú consideras que son prestigiosas o que están reconocidas, y por eso imitas ese tipo de comportamientos, ese tipo de estilos, incluso hasta de muletillas, que tú has visto que a otros les funcionan, y entonces cuando las intentas repetir, porque consideras que eso te va a dar, a su vez, pues algún tipo de reconocimiento, de recompensa, al fin y al cabo. Bueno, pero ¿qué tal estaba el vídeo ese de hora y media? ¿Estaba bien o no? O lo que te digo es que se hablaba, que prácticamente eran influencers más hablando de cuestiones que a mí me parecían relativamente... No sé, luego te lo paso y le echamos un mensaje, y si acaso lo comentamos otro día. No fastidies, yo ya sé el origen de los juegos de mesa. Había un tío en la Edad Media que tiró una piedra y dijo 6. Y por el culo de la... No, es que ves, no era tanto. Sí que se habla un poquito, creo, de la historia de los juegos de mesa, pero no sé, me pareció más centrado en los influencers que en los juegos de mesa. Y sobre todo, que es donde iba a parar, como 20 o 30 medios que la inmensa mayoría no los conocía, no me sonaban, algunos sí, pero la mayoría no. Y dices, es que hay un mundo aquí de canales y de Por aficionados, eso te digo que lo del República de gratuitísimo, por Roma. supuesto, pero que es inabarcable, tío. Porque es verdad que a nosotros, o a mí por lo menos, ese punto rancio de en mis tiempos, y dices, claro, es que hace 12 o 13 años, es que había tres podcasts. Y te conocías a los tres, y sabías de qué palo iban, y sabías cómo, y te sabes la película de qué va cada uno. Ahora es inviable eso. No, por eso digo que parece que todo el mundo habla del República de Roma, pero en realidad si tú te mueves en el circulillo de los tres o cuatro podcasts, los tres o cuatro tal, pues claro, te parece que se repite el tema. Pero bueno, venga, Calvo, preséntanos el tema porque estamos aquí hablando, hablando y todavía no hemos empezado. Vamos a empezar con un tema que lo vamos a llamar los fines en el juego, el propósito en el juego. ¿De dónde viene esto? Vamos a coger una clasificación inicial, que es la de Bernard Schwitz, la que utiliza en La Cigarra, Sociedad, Juego y Utopía, Juego, Vida y Utopía, de Bernard Schwitz. Entonces, él propone una cosa tan aparentemente sencilla de entender como que cuando tú juegas al juego, cuando juegas a un juego, hay tres fines posibles, tres finalidades, que es ganar, quedar por delante o participar. Tú cuando juegas, Espera, el espera, fin. espera. Vamos a ver. La 1 y la 2 son la misma. Es lo mismo. Tú puedes jugar con el único propósito de ganar. Y esto vas a ver cómo no es lo mismo cuando hablemos del kingmaking. En el ¡Oh! Ya hemos kingmaking. inventado ¿Ves? a la Ya parca. empieza, ¿ves? Ya empieza. Pero es que Ya es me he más animado, profundo ya. de lo Me he que animado. parece. Es un tema casi inagotable porque yo creo que es de difícil resolución. No es lo mismo sentarte a la mesa con el objetivo y casi el propósito, que luego vamos a enlazar con esto, casi moral, de aquí lo que hay que hacer es ganar. Y de hecho, si no te sientas para ganar, no lo estás haciendo bien. ¿Bien? A decir, bueno, yo voy a hacerlo lo mejor posible. Yo voy a intentar quedar todo lo por delante que pueda. O no, yo me siento y con participar, el objetivo es participar, ya me vale. Estas tres maneras de entender el juego son diametralmente diferentes y generan incluso situaciones de juego que pueden resultar aversivas o agradables dependiendo de cómo estés enfocando el juego. Vamos a poner un ejemplo muy elemental. Si tú sales a participar en la, no sé, en la Maratón de Madrid, tú no quieres ganar, porque salvo que estés poco mal de la cabeza, sabes que no vas a ganar. Pero tú vas a intentar hacerlo lo mejor posible. Tú no solo estás participando, a lo mejor también es un fin que es compatible con intentar hacerlo lo mejor posible. Pero tu objetivo es quedar lo más por delante que puedas, hacerlo de la mejor manera posible dentro de tus posibilidades. Pero no es ganar, no es lo mismo, Gabuto. Vamos a irnos al ejemplo del Kingmaker, que es muy clarificador. Tú vas quinto en una partida de seis jugadores. Quedan dos turnos. Tampoco tienes claro si serías capaz de remontar o no. ¿A quién atacas? ¿Al que va cuarto para ser tú ahora el que se pone cuarto? ¿O al primero porque es el que va primero? Claro, no, en ese ejemplo, desde luego vas a por el cuarto, ¿no? Porque es el que está justo delante tuyo. Pero me parece a mí que esos fines que tú dices del juego, esos fines son todos el mismo. Lo que pasa es que se van acostumbrando a la realidad. Quiere decir, empieza la partida y tú vas a ganar. Cuando ves que no vas a ganar, vas a intentar quedar por delante. Y cuando ves que no, pues dices, bueno, pues voy a participar, ¿no? Que es lo que se suele decir. Aquí lo importante es participar. Cuando ya ves que ni vas a ganar, ni vas a quedar bien, ni vas a quedar. O sea, que vas escalonando tus propios fines, ¿no? Tú realmente no vas en el juego a participar. Y vengo aquí a esta partida, pero no, vengo a ganar. Y cuando ves que no vas a ganar, dices, bueno, vamos a ver, voy a intentar quedar un poquito más arriba, ¿vale? Y te voy a responder a la pregunta que tú me has hecho con una contrapregunta, que porque esto nos pasó, en la partida este fin de semana. Somos tres personas jugando al juego este fin de semana, ¿vale? Yo iba al último y sabía que no iba a ganar ni de coña. Y sabía que muy posiblemente no iba a quedar ni siquiera segundo, ¿vale? Y ahora yo tengo que hacer una jugada y me puedo cargar al que va primero y hacer que el que va segundo gane. ¿Debería hacerlo o no? Depende de lo que te pida el cuerpo y depende de las circunstancias. ¿Qué haría yo? Yo creo que la decisión, por lo general, porque bueno, es lo que te digo, que depende de cómo estés, puedes asumir unas actitudes y otras, que no voy a negar lo que tú estabas diciendo antes. Yo creo que hay veces que sí que te sientas a la mesa con una actitud, con unos fines, y depende del jugador, puede ser moldeable esto. Lo que yo haría dependería muy probablemente de qué ha pasado en esa partida. y de las matrículas que tengo. ¿Por qué? Porque es otra cuestión también que pasa desde un punto de vista de la economía de juegos, de la teoría de juegos. Pero ya me está negando. Tú tienes, déjame terminar el argumento. Tú tienes una tendencia a lo que se llama el castigo altruista. Tú eres capaz de sacrificarte a ti mismo para que otro sea castigado porque las teorías evolutivas lo que te dicen es que en el futuro ese tiene que tener claro que, cuidado, que contigo no se las puede jugar. Que sepa que en el futuro, si esto vuelve a pasar, no le va a compensar. Con lo cual, la tendencia al castigo altruista dentro del juego es interesantísimo. Esto es profundo y extremadamente complejo, ¿eh? La cuestión de cuando tú te sientas a jugar, ¿por qué tomas las decisiones? Si me molestas, te machaco. Si me has jodido, te machaco. Es una que darle. No tiene mucha filosofía. Pero fíjate que te estoy. No tiene mucha filosofía. ¿Cuándo aparece esto? Estoy negando el punto de Para. ¿Cuándo aparece esto en el desarrollo evolutivo? Esto aparece desde el primer día que somos humanos. Cuando tú dices, ¿cómo me jodas? Te machaco luego. Eso sí, ¿estás seguro? Hombre. Y antes del ser humano, antes de hace 200.000 años es cuando se estima que aparece el Homo sapiens, ¿antes también pasaba o no? Posiblemente. Porque estas conductas de castigo altruista parece que se han encontrado también en algunos primates no humanos. Claro, sí, claro. ¿Qué es lo que hace que eso aparezca? Es un tema complejísimo, Kabutor, no es un tema simple, es un tema muy, muy complejo el cuándo aparece el castigo altruista, porque al final te está hablando de cómo nos relacionamos con el resto de las personas. Tenemos que ver cuándo aparece, que ver que es algo que es obvio y que está en nuestra naturaleza y que funciona todos los días. Tú vas a un sitio y le dices, oiga, mire, ¿me puede usted ayudar con este papel? Vas a cualquier ventanilla de un ayuntamiento, oiga, ¿me puede ayudar con este papel? Que mire, es que no lo entiendo. Sí, hombre, sí, mira, esto así. Oiga, mire, haga su trabajo y no sé qué. Y tú dices, automáticamente. Te lo voy a discutir también, porque el grado en el que eso sucede depende de la cultura. Hay un libro que es Las personas más raras del mundo, en las que se analiza cómo algunas de estas suposiciones que aparecen en la psicología, sobre todo en la psicología social, cuando se ha empezado a analizar al detalle, son distintas. En la población weird, que es la occidental, educada, industrializada, rica y democrática, que en otras sociedades. Por ejemplo, la tendencia al individualismo o la tendencia a la cooperación o precisamente los resultados de estos juegos de teoría de juegos son distintos dependiendo de la cultura, dependiendo de en qué sociedad te has criado. Con lo cual, este aspecto que tú me dices que es tan automático, es tan automático en tu cultura o en ciertas personas que actúan como tú, pero otra gente no tiene esa tendencia al castigo altruista, sino es distinto. Esto, fíjate, sabes que hay otros juegos como los del el juego del ultimátum o el juego del dictador, en el que se tienen que repartir unas cantidades. Este juego lo conoces. Tienes 100 pavos y te dicen que tienes que darle una cantidad a otro jugador con el que no puedes hablar. Es anónimo y no vas a poder negociar y no va a haber otra oportunidad, no va a haber una iteración. Con la regla de que el otro puede aceptar o rechazar la cantidad que le has ofrecido y nadie se llevaría nada. ¿Qué cantidad le das? Tienes 100 pavos, le das 50. Joder, pero es un poco pardillo esto, porque tú sabes que si le das 40, pues posiblemente también acepte. ¿Cuál es la cantidad que le ofreces? Las cantidades cambian dependiendo de la cultura. Parece que, en general, en Occidente, un 30% empieza a ser el momento en el que la gente empieza a dejar de aceptar. Y, por supuesto, ofertas inferiores al 20% empiezan a ser casi inaceptables. Es como que hubiera algo moral que dices, esto no va bien. Este tipo de juegos económicos y de juegos sociales te van dando pistas sobre este asunto. Por esto, la cuestión de que ganar, quedar por delante aunque no ganes o participar, son cosas muy distintas y tú te sientas en el juego con una actitud muy diferente en una otra situación. Sí. Te pongo un último ejemplo que me estoy monopolizando. La segunda te la voy a negar, Quedar por delante. ¿Tú crees que quedar por delante no es distinto de jugarte para el juego para ganar? Si somos tres, ya digo, en el ejemplo este que te he puesto antes, si yo intento quedar por delante, lo que voy a hacer es intentar ir contra el segundo, ¿vale? Y si el primero va contra el segundo y yo voy contra el segundo, ahí estamos generando una dinámica que en el juego nos va a joder a todos, menos al que va primero, claro. Pero a ti te podría llegar a valer con quedar el segundo, esa es la pregunta filosófica que hay detrás. ¿Te puede valer con quedar segundo? Si te puede valer con quedar segundo y hay situaciones en las que sí, ya estamos hablando que es distinto sentarte para ganar que sentarte para quedar por delante. No es lo mismo. Y tú hay muchas veces que te sientas al juego y dices, bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. A mí por lo menos me pasa y lo diferencio muy claramente, ¿eh? Yo hay veces que yo me siento a jugar. O sea, yo cuando juego un Kailus, por ejemplo, los pocos juegos euro que juego, por lo general yo me siento ganar. Mientras que hay otros juegos en los que digo, venga, vamos a ver la fiesta esta, cómo queda. Yo no puedo jugar Extinction Fall teniendo la obsesión de tengo que ganar. Tengo que intentar hacerlo lo mejor posible y, por supuesto, voy intentando hacerlo el primero. Entonces, pero no es la misma actitud, tío. Por eso tú tienes esa actitud dependiendo del juego. Quiero decir, si tú juegas 20 veces a Extinction Fall, vas a jugar 20 veces igual. No vas a jugar 20 veces... 10 veces a ganar, 10 veces a pasármelo bien, 10 veces a quedar por encima del otro. Depende de la situación, tío. Yo hay veces que me siento a jugar y no voy con esa actitud de no, Power Gamer, detesto, lo tengo que ganar. No. Cuando yo, por ejemplo, explico que ahora vamos a un República de Roma, en un República de Roma yo no me siento a tengo que ganar. Salvo que jugara, que nunca me ha pasado, con gente que fuera toda experta, y entonces sí, entonces ya a cuchillo. Si no, pues puedes ir a cuchillo en según qué cuestiones, pero lo que vas buscando es la fiesta. Lo que vas buscando es que pasen un montón de cosas, que te haga asesinato, el chantaje por aquí, que pasen cosas, porque es a lo que yo me siento al República de Roma, a que pasen cosas, a que se te revuelvan cosas por dentro. De lo que se asume a veces como positivas, y sé que esto suena controvertido, pero también a veces da la sensación de me han traicionado, o yo he traicionado, o yo he mentido. Para eso es el juego, para simular a veces qué situaciones. Y ahora vamos a llegar más tarde a hasta qué punto el juego está fuera de la realidad o no. De la realidad, de la manera en la que solemos actuar y qué sí o qué no. Bueno, esto enlaza esta cuestión de los cines y los juegos, que en mi opinión sí que está bastante diferenciado, y el ejemplo del kingmaking me parece muy bueno para, de hecho, ver los debates intestinos que se generan entre gente que dice, es que no has jugado bien. No has jugado bien y me has estropeado mi partida, porque no has jugado como yo considero que se tiene que jugar. No has atacado al que va primero, lo que tú decías antes. Bueno, claro, pero es que yo voy quinto, oye, yo quiero intentar hacerlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Y alguien te dirá, joder, no, si tú te hubieras esforzado en atacar al primero y yo también ataco al primero, igual hubiéramos tenido todos oportunidad de quedar primeros. Entonces tú dirás, ya, pero es que eso hubiera sido muy difícil. Ya no estamos pensando en... Ya está empezando a haber desequilibrios en personas que entienden el juego y el fin del juego de una manera distinta. Bueno. Y a mí me parece que eso argumenta y explica muy claramente que hay distintas personas que entienden el propósito del juego de una manera distinta, o que puede ser circunstancial. La misma persona jugar en unas situaciones de una manera y en otras de otra. Sí, claro. Mira, yo en el innombrable Clock Tower me pasa mucho, tío. Yo hay partidas que juego, a ver cómo digo esto que no suene raro, a entrenar, a conocer el nuevo rol que acaban de sacar, o una interacción, un escenario que hay que dices, mira, esto no me estoy sentando a ganar, me estoy sentando a hacer lo mejor posible. Pero incluso ha pasado a un segundo plano. Lo que quiero ver es hasta qué punto soy capaz de averiguar quién es el malo o engañar. Y lo de ganar o no, de verdad hay veces que pasa a un segundo plano. Y otras que no. Otras es, esto lo gano por mis santas narices. No sé si me explico. Pues eso en la finalidad no están en los tres puntos que has dicho, ¿eh? Yo diría que sí, tío. Es una actitud que tú tienes y unos fines en las que tú pones por encima ganar, pones por encima el, bueno, con hacerlo lo mejor posible, suficiente, y otras veces que dices, mira, me dejo hasta llevar, estoy aquí, voy a hacer mi voto, voy a tal, pero no voy a ser yo el que coordine, no voy a ser. Hay veces que juegas con ese mood que dicen ahora los... estás haciendo los un lo voy a dejar llevar, ahí estás haciendo un voy a pinchar por aquí, voy a pinchar por ahí para ver qué salta por aquí, voy a intentar, como tú dices, entrenar, o voy a intentar hacer nuevas dinámicas para ver ¿qué respuestas actúo de eso? Esa no es la tercera, bueno, la tercera es todo. La tercera es todo. Es bueno, me voy a sentar claro, aquí, o sea, no, voy a pinchar aquí. Entonces, claro, esas tres abarcan. Claro, claro. Sí, efectivamente. A ver, participar sería siempre. Pero claro, lo que tiene esa tercera visión es que ni te estás preocupando por quedar por delante, ni te estás preocupando por ganar. Es la versión en la que tú únicamente, el único objetivo es participar. Con participar te vale, claro, es la versión, digamos, universal casi, si quieres, y a esa se le añade el intentar hacerlo lo mejor posible, que es una manera distinta de enfrentarte al juego, o la otra, que es añadida a esta, que es no, yo me siento únicamente para ganar, el objetivo es ganar, y de una manera muy, muy, muy obsesiva, no sé si es la palabra, para exagerarlo, pero es tu objetivo único y principal. No, eso hay gente que se sienta bastante para ganar y muchas veces es hasta desagradable porque se notan las actitudes, se nota en la forma de hacer las cosas, se nota en la gente que se dedica a pensar durante 3 horas la partida y tú dices, pues sí, no hay que pensar tanto porque simplemente es que se dedican y dicen, quieren hacer la jugada perfecta en el este perfecto y cuando se equivocan en una cosita hay que hacer el rewind y quiero decir, hay unas obsesiones por ganar que son... Para el resto de jugadores pueden ser hasta desagradables. Bueno, no lo son, hasta desagradables, claro, cuando te encuentras a alguien así. Pero vamos, yo creo que esas tres situaciones son muy sui generis, pero vaya. Yo, el fin... Discútelo con Bernard Fritz. Yo ya he hecho una defensa, Caputo ya le gasta muchas energías. Ahora te va a tocar discutirlo con él, ¿eh? Lo discutiré con él cuando le vea mañana. Pero, ¿qué hemos quedado para almorzar? Pero vaya, yo cuando creo que cuando tú te sientas en la partida, siempre te sientas con la idea de ganar. Y no te hablo del jugador. Digo, la gente, jugamos a juegos de mesa habitualmente. No vamos a hablar de Mr. Cuñado que viene a cenar a la cena nochevieja a la casa y le sacamos un juego y te tomas 3 copas. La motivación esa no tiene nada que ver con la motivación de la gente que se sienta a jugar un juego de mesa. Pero tú cuando te sientas a jugar un juego de mesa, tu idea es ganar. Luego somos realistas y tú dices, mira, fulanito que está enfrente tuyo ha jugado 257 partidas a la verdad y tú 3. Entonces, ahí está la realidad de la situación que tú dices, pues la posibilidad de que gane igual no es muy alta. Pero tú te sientas con la idea de ganar y luego vas bajando tus expectativas. Dices, voy a intentar quedar lo mejor posible o cuando ya ves que la cosa está tan jodida que ya no levantas cabeza, dices, bueno, pues participar está bien y te autojustificas con eso. Pero el fin es el de intentar ganar. Si, como tú dices, si no te sientas a ganar, no estás jugando bien. No, pues ahora vamos a discutir eso. Y fíjate, nos sale esta cuestión de es que si no te estás sentando a eso, no estás jugando bien. Pon un ejemplo del República. Yo el República de Roma tiendo a jugar en este objetivo de ganar, quedar por delante, salvo de algunas circunstancias muy excepcionales en las que solo quiero explicar el juego. Pero normalmente yo quiero que pasen cosas, oye, pero intento hacerlo lo mejor posible. Yo me situaría más en la situación de intentar quedar por delante, pero normalmente cuando lo explico, priorizando que la partida funcione, que salvemos Roma, que llegue al final de partida, que haya un jugador que... Yo, mi prioridad es esa. ¿Me estoy equivocando? Puede ser, pero para mí sería un fracaso montar una partida de República de Roma con toda la expectativa que suele generar y que en el turno 2 caiga Roma. Y al final, bueno, sí, imagínate a alguien que juega su primera partida, al final te deja una sensación un poco... Te niego la mayor, porque yo he jugado partidas en la República de Roma y una de las grandes experiencias que necesitas disfrutar y necesitas tener es el meterte la hostia. Que venga Aníbal, que venga Milcar, que vengan las terceras, segundas guerras púnicas y lleguen los macedonios de amigos y te hagan así y te crujan. Ya, y aprendas con el palo. Fíjate que esto enlazaba con una cosa que iba mucho más adelante, que siquiera dejamos ahí en reserva, que es cuando el juego te frustra y si eso es un buen o un mal diseño. Y esto enlazaba con el Náufragos de Bracter, de Corral. Que yo defiendo que el juego te tiene que frustrar. Yo defiendo lo que tú dices de, hostia, tu primera partida de República de Roma, métete el leñazo. Pero claro, vivimos en un mundo de juegos en los que va a haber una segunda partida de República de Roma. Sobre todo si te has dado el leñazo. Porque mi sensación es que, oye, como a alguien le tengas una hora de explicación de reglas, una hora y media jugando un par de turnos y palme, primero ese día no vas a repetir partida. Y segundo, ¿cuándo convences tú a ese jugador de, oye, no, vamos a volver a lo del otro día, ¿te acuerdas? Esta sensación que tuviste de fracaso, vamos a repetirla. Tengo la sensación de que eso nos pasa a ti y a mí, pero que a veces hay más gente que dice, con la pila de juegos que tengo que estrenar, mira, ya he hecho check en que he jugado al República de Roma y a otra cosa. Entonces, todo ese tipo de circunstancias es lo que yo quiero... ¿Pero has jugado realmente al República de Roma? ¿Si has jugado una partida que le has llevado a todo el grupo ahí en... Venga, todos por aquí, en bambalinas, ahora vamos todos a votar aquí, ¿Cuándo pasa eso? Porque tú lo que puedes hacer es minimizar los riesgos, pero no hay una sola partida que la haya jugado, que no hayas estado aquí. Claro, es decir, porque vamos, por muy bien que sepas con las cosas que lo juego, y sepas pues minimizarse en cuestiones, el riesgo está. Porque tú estás allí llevando la partida día, como tú dices, tu objetivo principal en ese momento es el número 3 del fulano ese, que es el de voy a llevar a la gente, voy a participar y voy a llevar a la gente en corral para que la partida sea exitosa. Porque si tú te dedicas a montar una partida con esa idea, esa gente no está jugando una partida de República de Roma, porque tienen un tío ahí que es el tío buen rollero, el tío que les va a intentar llevar para adelante, el tío que va a votar las cosas para que salga en Roma, cuando en realidad eso no existe. La gente... Eso es un oxímoron. Que me digas que yo soy el tío que lo que quiere es, o sea, que genere una partida Happy Flower, no. Déjame. Yo en República de Roma lo que intento es que Roma no caiga. Ya, pues eso, pues que... Pero sí. Fuera de eso, pero, cualquier partida... ¿Tú estás dispuesto a sacrificar el fin de no voy a ganar la partida o no voy a quedar por delante tuyo? Sí. A condición de que la Roma siga adelante. Cuando es una partida normal, no va a existir. En mi opinión, va a haber 5 jugadores igualmente que van a ir a cuchillo, a jugar, ¿sabes? A putearse. Con lo cual, que uno no esté haciendo lo máximo que puede hacer, no estropea ni mucho menos esa cuestión de la competitividad. Sí, de la te voy a explicar, te voy a explicar por qué. Mira, el Age of Steam, el juego maldito que todo el mundo habla, ¿vale? La gente que juega al Age of Steam, todos teníamos en la época el mito de Age of Steam es un juego que te echa del juego. Como metas la pata, ¿tú juegas al Age of Steam? Sí. El mito de como... No perdona. Como metas si la... No, que no perdona. O sea, como tú te equivoques, estás fuera de la partida que no ganas. Sí, claro. A eso me refiero. Va, No me refiero a eso. Déjame hablar. No me refiero a que tú te equivoques y estás que no ganas la partida. Me refiero a que tú te equivocas y te vas a la puta calle. O sea, una partida de 5 jugadores se convierte en una de 4. Porque ese tío se va a la quiebra y se va a tomar por culo. Eso es un mito que al principio se decía mucho. Y se decía, mira, tener mucho cuidado porque puede pasar esto. Y en todas las partidas la gente iba con mucho cuidado y tal. Y el día que yo me senté en una partida y de repente uno de los jugadores se fue a tomar por culo, la partida se fue a tomar por culo. ¿Por qué? Porque... en el momento en que la partida se fue a tomar por culo, dijimos, bueno, no vamos a dejar a este tío fuera, con lo cual ahora tienes que romper la partida y jugar a otra cosa, porque esa persona, el límite ese que tiene el juego, porque esa regla del juego es un límite para que tú no te pases, es decir, para que tú no digas, voy a forzar la máquina hasta aquí, y si la fuerzas más de la cuenta, te vas a la mierda. Y lo mismo pasa en República de Roma. En República de Roma, tú puedes decir, vamos a enviar a este general con 5 tropas aquí, y siempre salta el típico tío que te dice... hombre, 5 tropas no, con 4 va que sobra. Y la gente fuerza la máquina. Y si hay alguien que está allí de buen rollismo y de buen tal, no, hombre, no vamos a meterle con 5 porque si no, a ver si tal, tal, tal. Pero esas hijoputeces que ya las he visto en República de Roma, no, con 5 no, con 3. Con 3 tienes un mar, 2. Con eso va de sobra. Y al final Roma se va a tomar por culo. Claro, pues es lo que yo pretendo evitar es que cuando veo que sí que hay 4 guerras y se va a perder la partida, pero por ejemplo sí que apostaría porque mandar con todas las tropas posibles y luego ya ver si el juego tiene mecanismos para luego compensar eso a este tío, luego ya se le asesina, se le hacen los juicios que haga falta, o ya vamos a luego al plan B para conseguir que ese, pero la guerra, si están con 4 guerras, vamos a pasarla. Oye, que no estamos con 4 guerras y la cosa está controlada. Vamos ahora sí a mandarle a que sufra con un modificador muy más bien discreto y que las pase canutas. Y eso, claro, yo en República de Roma precisamente es que no tienes esa manera de inmolarte porque siempre tienes mecanismos de compensación. Incluso lo peor que te puede pasar, que es quedarte con un fulano, porque la única manera de quedarte fuera de la partida es que tú voluntariamente tomes la decisión de intentar asesinar a alguien y te salga mal. Entonces, esa es la única manera en la que tú... Pero eso tienes que tomar tú la decisión de asumir ese riesgo. Tener solo 2 fulanos, que uno asesine, te lo pillen y encima se carguen a tu líder de facción como penalización en un juicio mayor. Pero si no haces esa locura, que es absurdo porque tú eres el que estás tomando la decisión, tú no te quedas fuera de partida. Y si tú no te quedas fuera de partida, el juego, lo que normalmente suele suceder es que al que va fatal, es al que se le dan cargos, pero no por ser buenista, sino porque por... ¿cómo se lo vas a dar al que va segundo? Tercero, y mucho menos al que va primero. Claro, porque es un PLL, eso está claro. Pero lo que te quiero decir es que si tú estás allí haciendo un poco de cojín salvaguarda, ¿esa es una partida realmente de República de Roma? ¿Tú crees que esa gente, el día que tú no estés ahí, diga, vamos a jugar una partida que no está calvo? Pues la República se les va a tomar por culo en 5 minutos. Apostamos. Bueno, ya, pues yo no tendré la carga de conciencia de, nos ha salido una partida rana. Pero ese es el problema, es la inmediatez en la que vivimos. Es decir, tú, yo te lo he explicado antes. A mí creo que lo ideal me parecería, oye, República de Roma, y si sale mal, repetimos en la siguiente. Es que eso no puede pasar. Por eso, mi intención cuando monto una partida de República de Roma es que la partida termine. Que la partida, que haya un final de partida, no porque caiga Roma. Y eso no solo es que no impida Pero eso la es un partida. final de Mira, te cuento partida, otra ¿eh? Que trampa que caiga hago. Ya Roma es no un estamos. final, ¿eh? Sí, pero no el que yo voy buscando. O Bueno, sea, yo pero voy buscando que haya. ese es tu problema. Pero en mi experiencia, el final más típico de República de Roma es que la partida no se acabe. Que la partida se vaya a la mierda. Ese es Claro, fíjate, a mí me pasa exactamente lo contrario. Yo creo que solo me ha caído Roma una, no sé si dos veces, Joder. creo que una. Me cago en la leche. Yo creo que en las partidas que he jugado, yo ya lo he contado varias veces, pero yo jugando al República de Roma, uno de los jugadores, y esto es verdad que me muera que no sea verdad, uno de los jugadores dijo: o gano yo la partida o se cae Roma. Bien, bien. A mí que eso pase en un último, penúltimo turno. No, no, que va, Fíjate que incluso me fue al parecería, principio. pero lo que yo evito es que Roma caiga en el turno 1 o el turno 2, porque eso me parece una bajona enorme. Y la gente que se ha preparado, que a lo mejor ha reservado un día jugar a esto, y que si la partida no termina, no puedes montar otra, porque no te va a dar tiempo a jugar esa partida, a mí eso me parece muy bajonero. Y es una idea muy parecida a lo que me pasa con Náufragos. Hay una carta que tú conoces en Náufragos que si te sale en el último turno te manda al campamento y no puedes ganar la partida, no puedes llegar al promontorio. Lo mismo, tío, yo no puedo montar una partida de 4 horas con gente que juega la primera vez y porque el azar ha dicho que esto pase, entiendo el concepto noventero que el propio Bragdera ha explicado, oye, no, es que en los videojuegos esto pasaba y ya está, repetías, ya. Pero ahora mismo tú le haces eso a un jugador novato con el juego y Y te no dice que vuelve, este juego te lo metas claro. por ahí. Entonces yo lo que hago es ca esa carta la barajeo entre las primeras de esa era, de esa etapa. Así sabes que te la vas a encontrar, no sabes cuándo, pero no al final del todo. Me parece una adaptación legítima. ¿Me estoy cargando el juego con eso? Lo Creo que no, igual quitas. que en el República de Roma, ojo que en el República de Roma lo que hago es intentar orientar sobre cómo se podía salvar Roma, que de repente el descontento se está disparando. Oye, chavales, aquí hay que gastar pasta para bajar el descontento, porque si no, van a salir tres doses y nos vamos al guano. Son cosas en esa línea, o intentar hacer el cálculo de qué es lo que parece mejor para salvar Roma en este momento que va a ir. Pero si es que el juego, el resto de cosas que son realmente el corazón del juego, el Senado, se sigue manteniendo, porque tú rescates Roma, no estás quitando oportunidades ni de negociación ni de tal. Entonces, me parece que no. Avanzamos un poco, porque te vas a querer ir y me vas a dejar con un tocho aquí, porque estoy cogiendo la superficie del tema. Venga. Jugué una partida, yo tengo que llevar como unas 30 partidas jugadas, más o menos, de República. Y me invitó Paco Gómez, el diseñador de juegos, que acaba de sacar Estimator, otro juego. Antes estábamos hablando off the record de los juegos de economía social y de teoría de juegos, ¿no? Pues Paco Gómez, que es un entusiasta de estos juegos y de los juegos masivos y demás, acaba de sacar Estimator. Ah, esto no era una publi, una cuña tal, sino que me venía la cabeza. Y monté una partida de República de Roma. Monté una partida de República de Roma, que me parece que estaba Edu de los abuelos, un par de colegas suyos, y Carol y yo, 6 jugadores. Y claro, nos llamó a Carol y a mí la atención la manera distinta que nos pareció maravillosa, la manera de jugar en la que la prioridad no era ganar, la prioridad no era quedar por delante, la prioridad era la tematización del juego y la fluidez, el imbuirte del flujo del juego, de lo que va sucediendo. Porque para empezar, ellos no utilizaban la regla, que nosotros sí que la utilizamos en la partida porque yo la recorrí, ¿no? No utilizaban la regla de final de una era. Para el que no esté familiarizado con el República de Roma, tú puedes ganar porque uno de tus senadores llega a 21 puntos y le propongas para dictador perpetuo, llegue a 35, que se hace dictador perpetuo de manera automática, o que dentro de un mazo de cartas que van haciendo de temporizador aparezca una carta que está entre las 13 últimas, que es la del fin de una era. Entonces, en esa fase de foro terminará la partida. Y eso suele ser en el turno 6-7, más o menos. Porque por estadística, la manera en la que salen las cartas, etcétera, pues suele encajar ahí. Pues ellos utilizaron una regla que me pareció maravilloso hasta cierto punto, que es, no, no, nosotros jugamos hasta que alguien se tiene que ir. Pues claro, y en ese momento es cuando contamos puntos. Tú fíjate qué cosa cambia por completo el espíritu de la partida. El que iba ganando jugaba más lento, ¿no? A ver, ¿qué hago? Tienen un fair play en eso, tío, que es lo que yo creo que a veces cuando vas con la mentalidad de tal, te cuesta entender, ¿no? Y no, ahí hay un fair play. Ahí nadie se va a decir, no, es que me tengo que ir ya cuando va ganando. No, no, o sea, hay un fair play alucinante en ese estilo, porque lo importante es Roma y la partida de República de Roma. Entonces, claro, Carol y yo nos daba la sensación de que estábamos jugando, de que hemos estado jugando toda la vida, escudriñando las reglas. O sea, para nosotros es un juego casi de derecho romano, en el sentido de cómo armo yo una proposición que implique al otro, que se va a comprometer a esta historia retorciendo las reglas y leyendo la letra pequeña, de aquí en el punto 13.2.1 pone no sé qué. Y ellos sí, claro, aplicaban las reglas, pero no con ese carácter casi obsesivo de los Eurogamers, o que yo fíjate que no suelo tener tanto ese punto. Y en República de Roma, sí, fíjate que antes estaba defendiendo que yo suelo jugar para que la partida salga. Ya, o para la partida salga, pero todo este tipo de cuestiones para mí son la esencia del juego. El hecho de meter puñaladas, el hecho de llegar a generar en otros compromisos que sean tramposos. Y fíjate que la verdad de ellos era representar Roma y que las mecánicas que representan muy bien el tema brillen en ese sentido. Si piensas, no explotarlo de si esa manera como en el fondo, tampoco su motivación en el juego no difiere mucho de la tuya. Es simplemente el viaje lo que te gusta. Realmente el puntuar que gane fulano o mengano es un poco secundario, ¿no? A ti lo que más te interesa es el viaje, el decir, pues durante el viaje ha pasado esto, le he metido una puñalada a uno, hemos ganado a Roma, hemos ganado a Aníbal. Hay un matiz ahí, tío. O sea, mi objetivo es que la partida finalice. Pero mi objetivo es, por supuesto, que todas esas reglas que implican puntuación se apliquen, porque es lo que da tensión al juego. Tú realmente al final estás jugando para conseguir esos puntos y conseguir que tú... Yo lo que hago es que Roma sobreviva. Ahora, una vez que Roma ha prevalecido, ¿verdad? Lo importante es que esa otra mecánica de la competición brille, porque creo que esa mecánica, toda esa parte mecánica de competición, hace que se generen lo que a mí en el fondo me interesa, que son las interacciones, que son las traiciones, que son los pactos, que son las ayudas. Eso es lo que a mí me interesa del juego, con el propósito de ganar. Y claro que ganar es mi objetivo, pero que pasen todas estas cosas. A mí no me merecería la pena ganar si no se han dado las situaciones de traición, de pactos y de movimiento de los cargos. Con lo cual, aunque tiene que haber un propósito, para mí el objetivo es el otro. Pero la sensación que yo tuve es que, por supuesto que ellos jugaban a ganar y hacían, pero era mucho más importante el flujo del juego, la representación de la temática. Sí, pero me da un poco de miedo tu planteamiento, porque hay jugadas en República de Roma, yo no soy un experto como tú, pero he jugado algunas veces, pero hay jugadas en República de Roma que son bastante arriesgadas. Quiero decir, tú puedes decir, me voy a una guerra, me rebelo porque creo que puedo ganar luego, ¿no? Entonces ahí te la estás jugando, no te la estás jugando tú solo, porque te cargas el juego muchas veces. Es decir, yo me voy a las provincias, me saco unas legiones aquí, me rebelo, me hago senador de estos y te cuentas como otra guerra, etcétera, etcétera. Y muchas veces que yo he visto hacer esa jugada, te cargas la partida. 30 partidas. Jamás he visto a nadie rebelarse, porque ya yo juego normalmente la Primera República. Pero tío, es que ¿cómo vas a rebelarse contra Roma? Vamos, eso lo he visto yo 10.000 veces, tío. Jugadores 10.000 veces. Temerarios, porque ¿de dónde sacas tú el dinero para mantener el ejército en la Primera República? En la Primera República solo se te van a mantener leales cuando tú te vas a una guerra y vuelves, pues como volvía Julio César, ¿no? Y cruzaba el Rubicón y decía, venga, ahora con mi ejército ataco a Roma y genero una guerra civil. Pero es que en la Primera República solo se te mantienen fieles los que con una tirada de dado sacan un 5 y un 6, con lo cual solo tienes un tercio de los que te ibas. Claro, ahora mantén tropas para mantenerlos. Es imposible ganar a Roma, imposible, entiéndeme. Es muy difícil ganar a Roma en la Primera República, no hay dinero suficiente. En la Segunda y en la Tercera, que ya tienes un montón de provincias, y hay billullis para enterrar a los legionarios, podrás mantenerlos. Pero si no, es muy difícil rebelarte. Por lo menos yo lo veo así, tío. Bueno, me da envidia tus partidas de República de Roma, esa gente tan buenrollera, ¿no? Con los hijos de puta con los que yo he jugado, por lo al visto. Al contrario, pero lo que es absurdo es rebelarte para perder, porque eso sí que es un suicidio. Pero no es para perder, joder, pero lo he visto 100. Pero es temerario, pero vamos al Cabutor. O sea, de verdad, esto sí que te lo voy a discutir. ¿Cómo vas a intentar ganar en la Primera República llevándote un ejército? Por más que te manden, ¿con cuánto te van a mandar? ¿Con 15 tropas? Y se te mantienen leales 5. Y ahora te enfrentas a Roma, que tiene 10 tropas más todas las que compre, que van a tener pasta, 5 jugadores contra ti, que no, tío, solo lo sacas adelante. En la segunda, que ya se te quedan con los 4, o en la tercera, que se te vale, quedan vale. con los 3, es con los 4 sí, todavía. Sí. No, no, está claro que tú has jugado unas partidas de la Roma totalmente diferentes a las mías, vaya. Pero, ahora, buenrolleras, no sé yo si muchos jugadores clasificarían como buenrolleras esas partidas. Porque los cabreos se te dan igual porque los conflictos no vienen de ahí. Los conflictos vienen del reparto de los cargos y de las trampas que te han puesto. Te cuento una, que puede ser más o menos graciosa. Una partida que fue en la que me tocó Escipión y me llevaron a las guerras púnicas, principio de partida. Entonces me dijeron, bueno, pero Calvo, tú ya sabes cómo va esto, vas a venir infladísimo de popularidad y vas a venir infladísimo de influencia, oye, te vas a someter voluntariamente a 2 juicios menores y así te bajamos la influencia y la popularidad. Pero te comprometes, pues claro, la letra pequeña de que ponerla, te comprometes a no utilizar el favor de la plebe. Porque claro, tú sabes que como vas infladísimo de popularidad. Eso lo dices en las partidas que yo he jugado y te vete a tomar por culo. No, claro, sí, entonces no te mandan. Yo soy el bueno, ya, pues si no me mandas a mí, eso a otro cualquiera. Y ahora, Gerrisa, nos vamos a pegar. Claro, bueno, pero esos son los pactos. Pero tú, a ti, si acaso te interesa que te lleven. Dice, espérate, ¿no? Claro, vamos que me interesa. Vamos a armar. No es que me interese, pues, es que como no me mandáis a mí, me vais a tomar por culo. Abutor, pero es que hay que aplicar el jiu-jitsu aquí. Hay que aplicar el aikido, hay que aplicar el judo. No te enfrentes. Utiliza la situación y ordénala en tu favor. Con lo cual tú dices, ¿para qué me voy a enfrentar y decir no me llevéis? Efectivamente, tranquilos, venga, yo me someto luego, escúchame, Cabuto, yo me someto luego a 2 juicios menores, perfecto, y yo no voy a hacer uso de el favor de la plebe, porque el favor de la plebe implica tirar unos dados y puede ser incluso exculpado, ¿no? Escúchame. No, esculpado, pues yo perfecto. Si vuelves una guerra victoriosa, eres exculpado siempre porque eres súper popular. Eso es automático. Bueno, pues por eso mismo, salvo que no hagas lo que a mí me comprometieron a no hacer uso del favor de la plebe. Perfecto, fui a la guerra, gané la guerra, vine infladísimo de influencia y llegó el momento de los juicios. Entonces me dijeron, bueno, Calvo, tú antes has dicho que te ibas a someter a los juicios voluntariamente. Y digo, efectivamente, esta parte, por supuesto que la voy a cumplir y voy a cumplir todo. Vale, perfecto, pues ahora, bueno, pues se va a celebrar el juicio, te toca el turno. Y digo, pues efectivamente, yo no hago uso del favor de la plebe. Porque me he comprometido a eso. Y el juego te obliga. ¿Cómo? Lo veto. No, tampoco. Estaba también esa cuestión. Me comprometían. O sea, de hecho, a ver, me había comprometido a que me hicieran el juicio, lo cual implicaba que no lo ibas a vetar. Pero hice uso de la apelación popular. Porque la regla no se llama a favor de la plebe. La regla se llama apelación popular. Con lo cual yo dije, perfecto, yo no recurro a esto, sea lo que sea que vosotros habéis llamado favor de la plebe, pero voy a hacer uso de la apelación popular. Tiro los dados, me sale un 12, sacamos cheats y muere el fiscal y el censor, con lo cual no solo pierden puntos, sino que mi abogado gana puntos gracias a eso. Eso es República de Roma. Yo, perdona que... Armar. Las propuestas de tal manera que siempre vayan a tu favor, intentar eso, que siempre vayan a tu favor. Eso me parece a mí que es hilar muy fino, pero... Coño, que me querían echar de la partida. Claro, normal que te quieran echar de la partida. Es que eso es hilar muy fino. Es que esos pactos... Primero, yo soy Escipión, o hacéis lo que yo digo, os vais a pegar de hostias con el Amílcar y vais a volver con el rabo entre las piernas, que es lo que pasa normalmente. Esa actitud beligerante no te va a llevar nada lejos. Tú sonríe, Cabuto, acepta los pactos y tú pones la letra pequeña luego. Eso es República de Roma, amigo. No me parece. Esa actitud se daba... Había un juego de Avalon Hill que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que era del... Avelia o algo de estos. Era un mapa de Europa y había que comerciar mercancías. Tú tenías... Había 4 mercancías, el oro, el metal, la madera, y había una que eran los metales preciosos, no sé qué, o las telas preciosas. Y era como el Risk. Si juntabas las 4 y las vendías, ganabas un pastón, ¿no? Lo gracioso del juego ese es que tú tenías hijos y tenías hijas. Y casabas los hijos y las hijas con otros jugadores. Es que no me acuerdo cómo se llama el juego, se me ha ido totalmente. Pero vamos, los que lo hayan jugado lo saben perfectamente. Tú cuando tenías hijos, tirabas un dado y era un hijo o una hija. Y ahora el hijo los hijos hacían general, luego se hacían reyes, hacían herederos, etcétera, etcétera. Las hijas lo que te valían es para casar. Cuando tú casabas hijos e hijas, tenías una como un A2 o una, no, un A5, como una cuartilla de papel así enanita, y tenías que escribir un contrato de matrimonio. Bueno, pues los contratos de matrimonio eran... Si yo no sé, y luego la gente lo rompía como tú has hecho eso. Es que aquí literalmente has puesto esto, pero... Y teníamos unas discusiones de la hostia con unos contratos que se escribían de 10 líneas en letra Arial 4. Y claro, eso no era el espíritu del juego. Que yo creo que tampoco es el espíritu del juego lo que tú hiciste ahí. Es normal que te quisieran echar de la partida. Este igual es un ejemplo un poquito ya llevado al extremo. La cuestión de, pero vaya, de perdona, escudriñar perdona, las perdona, reglas de... Perdona que haga una cosa, una puntualización. Me hubiese parecido mucho más fiel al espíritu del juego el decir, pues ahora te vas a someter a un juicio popular, pues no me salen los cojones. Eso me parece más... Pero el compromiso, pero las reglas, una de las cuestiones que sí que remarcan es que los compromisos públicos se tienen que cumplir. Yo no digo que el juego se tenga que jugar así. Digo que yo tiendo a jugarlo de esa manera, en el que los pactos, que es algo que es lo que en mi opinión sí que es indiscutible, pactos privados se pueden romper, pero pactos públicos se tienen que cumplir. Una parte de la gracia del juego es generar pactos que tengan una letra pequeña. Venga, te pago 2 monedas si me votas a favor. Perfecto, venga, pacto hecho. No te he dicho cuándo te las voy a pagar. Con lo cual, eso se queda... No sé si me estoy explicando. Ese tipo de cuestiones... Ya, pero... Cabuto, no te digo que el juego tenga que ser así. Para mí, los pactos, la parte de los pactos que implica conocer las reglas al detalle, porque implica poner trampas en los pactos que estás haciendo, o llegar a acuerdos que tienen letra pequeña, es una parte sustancial del juego. A la vez que entiendo que haya gente que diga, el juego no va de eso. Lo entiendo perfectamente, pero para mí, mi República de Roma, y empezó diciendo esto, tiene una representación del derecho romano. Todos estos, toda esta manera de utilizar las reglas, para mí es una parte del juego, y la sobrecomplicación de las reglas tiene ese uso. Ok. Venga, vamos a ir acabando. ¿Quieres sacar otro punto o no? Pero si estamos empezando, mira, este esquema. Te queda. Estamos en la, te, en el, te quedan en la, 5 minutos. Desconexión temática y eficiencia temática relacionada con esto. ¿Hasta qué punto el tema? De esto ya hablamos en su momento. Fíjate, sí que llega a condicionar incluso estos objetivos de victoria o esta intención por ganar o las posibilidades de victoria. ¿Hasta qué punto hay veces que priorizas el tema sobre el objetivo, sobre los fines? Que es un poco a lo que iba esta cuestión de la participación. Participar, en esta categoría de participar, incluye que tú, en lugar de sentarte para priorizar la victoria o priorizar el quedar lo mejor posible... Prioriza la experiencia de juego. Yo me he sentado muchas veces a sentar solo con la idea de, bueno, a ver qué pasa en este escenario. Vamos a ver cómo nos sale. Tanto en juegos cooperativos, como en juegos competitivos. Y dices, bueno, mira, da lo mismo, venga. Yo lo que quiero es, venga, pues la aventura y, de hecho, fracasar en esta primera para ver en la siguiente ya cómo va y rehacer. Hay una tipa, Sarah Sheep, que tiene un libro que se llama Thematic... te digo el nombre completo. Si lo encuentro, claro. Thematic Integration in Board Games Design, y esto es de Sarah Sheep, y de 2023, me parece. Y habla del concepto de desconexión temática y de eficiencia temática. Cuando empiezas a desconectar del tema, porque las mecánicas empiezan a ser lo importante. Vamos a intentar poner algún ejemplo. Que nosotros nos sentemos en el juego, como en el ejemplo que tú pusiste aquella vez del Incan Gold, que tenía como variantes, que había un estudio en el que los sujetos experimentales jugaban a Lincoln Gol con el tema de las pirámides y del de los arqueólogos, se jugaba otra versión en la que eras bombero y otra que era abstracta, ¿no? Y cómo cambiaba el riesgo que asumían los jugadores. Esto era un punto bastante interesante respecto a cómo el tema sí que parece que afecta al menos parcialmente. De manera que tú puedes llegar a jugar a juegos donde el tema te lleve incluso a las decisiones. El ejemplo más evidente y más inmediato es que no tienes ni idea de cómo se juega algo y haces lo que temáticamente te parece sensato. Juegas a 20 de Straggle y dices, bueno, pues mira, a mí lo que me parece que temáticamente tiene sentido es intentar influenciar estas capitales o estos países que me parece que eran más representativos de lo que tú recuerdas. Cuando vas teniendo experiencia del juego, dices, no, espera, La prioridad no son estos países, aunque temáticamente lo fueran. No sé si el ejemplo del Toilet Straddle ejemplifica un poco el asunto. De tal manera que hay un momento en el que tú, cuando empiezas a jugar, hay un momento en el que desconectas del tema. Ya no es tan prioritario, ya no es tan importante que esta miniatura se pegue con esta porque es lo que pasaba en la película o en los cómics, o que este enfrentamiento se represente. No, tú ya vas al turrón en el sentido de la parte mecánica, que yo no defiendo que sea el turrón, pero se entiende. Sí, de hecho, y la eficiencia. De hecho, el estudio ese lo que decía precisamente era que al principio, en las primeras partidas, la gente era mucho más arriesgada en los objetivos de los bomberos salvando niños que en abstracto. Pero luego se ponía todo uniforme con mucho más partida porque la gente se desconectaba del tema. Exactamente. Entonces esa desconexión, fíjate, pero es interesante esto, de cómo el tema puede brillar más en unas primeras partidas, en algunos de los juegos al menos, y empieza a tener más peso la cuestión de ganar y la cuestión de hacerlo lo mejor posible, y se vaya diluyendo en parte con el paso del tiempo, cuidado, al menos claro, en algunos jugadores. Quizá haya otros que incluso con el paso del tiempo siga dándole lo mismo y ellos se centran en la parte temática, que es lo que les mola. Y la eficiencia temática, que va muy de la mano. Hay un momento en el que tú puedes ser subóptimo si estás priorizando el tema, porque no estás centrado en subóptimo en el sentido de ganar. No estás priorizando las reglas, no estás priorizando los objetivos de victoria, porque la capa temática, digamos que te eclipsa los objetivos del juego o el propósito en cuanto a la intención de ganar. ¿Pero para qué te has sentado a la mesa? ¿Únicamente para ganar o para representar? Juegas a Batman, que yo lo estoy jugando ahora mucho, y oye, sí, vale, ganar está bien, pero joder, es que si me cargo a Pingüino, que mira, a lo mejor no ganamos la partida porque nos cargamos a Pingüino porque el objetivo es otro, pero es que no me voy de aquí en esta partida sin cargarme a Pingüino, que lleva dando por culo toda la partida, y por lo menos esto me lo quito de encima, este gustito me lo doy. Fíjate cómo el tema puede generar decisiones subóptimas, pero subóptimas respecto a qué. Porque si yo me lo he pasado mejor, es subóptimo que yo ya me lo he pasado mejor, aun sacrificando el fin del juego, que es ganar la partida, que es el objetivo final. Pero yo me lo he pasado bien. Ah, perdóname, discúlpame por haberme divertido jugando, que me he divertido mal a lo mejor, discúlpame. ¿Entiendes la parte filosófica? Me estoy explicando, mejor dicho, la parte filosófica que hay detrás de todos estos principios. Pues esos principios no van con los tres iniciales, lo que dijiste, porque en realidad tú vas a pasarte... Últimamente ligado, Gabuto, ¿cómo que no? Porque tú no vas a ganar, no vas a pasar por encima de la anterior, sino que vas a la tercera, que es a pasármelo bien. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el participar está un cajón desastre y esto no es una categoría seria, ¿no? Claro, exactamente. No. Pero fíjate que a mí me parece la categoría que recoge los otros propósitos del juego. La categoría de ganar o quedar por delante está centrado en los logros. Esta clasificación, hemos hablado muchas veces de ella, la de Leblanc y Junique, en la que los motivadores del juego son los logros, los retos. Pero luego tienes también la social, la de la sumisión a las reglas, la de la narrativa, la de la interacción con el resto de jugadores, la de la historia. Hay una serie de motivaciones que tú dices, no, pero esto no es jugar. ¿Cómo que no? No lo será para ti, pero para mucha gente, si se sientan a jugar los jueves al tute, es que hay mucha gente que de verdad no se sienta a ganar. Se sienta porque es el único rato en el que habla con otras cuatro personas de la partida, pero también de lo divino y de lo humano. Y es que ese tío de verdad no ha ido a ganar la partida, ha ido a otra cosa. O el que se mete en una partida de un juego masivo simplemente por estar, y no abre la puta boca en toda la partida, pero que él quiere estar, formar parte de esa historieta. Y eso es menos válido que centrarte a jugar, a hacer la mejor partida. Pues esto es lo que me parece discutible, tío. Sí, pero yo creo que eso se resume muy, muy fácilmente en que realmente tú te sientas a ganar, pero lo más importante es pasártelo bien. O sea, tú estás allí, quieres hacer las acciones de matar al pingüino porque te sientes bien haciéndolo, quieres pegarte unas risas con otra gente cuando haces una jugada porque te lo pasas bien, y al final todo se reduce un poco a eso, ¿eh? No, no tiene mucha... O sea, eso que tú dices, el cajón desastre, tú intentas ganar o quedar lo mejor que puedas, pero... Siempre intentando pasártelo bien. El problema es cuando la gente prioriza el decir, voy a priorizar el ganar o voy a priorizar el quedar por delante de los demás a pasármelo bien. Ahí yo es cuando veo el problema. Bueno, sí, claro, eso puede generar más tensiones. Mira, un ejemplo, y quizá si quieres con esto cerramos y lo dejamos como cliffhanger. el director de una partida de rol está jugando o no está jugando. Hombre, yo creo que sí. Cuidado, que te metes en un charco importante, que se te tiran al cuello los roleros, que no son cosa menor, ¿eh? Yo creo que sí, vaya, yo creo que el tú montar un escenario, el tú manejar el mundo, es una manera de jugar, es diferente a la de los jugadores, pero es, vamos, yo siempre lo he considerado jugar. Pero ahí, lo único que está haciendo en la categoría de las tres clasificaciones que habíamos dicho antes, es participar, hace más cosas que participar, correcto. Pero no le interesa quedar por delante y no le interesa ganar porque él, de hecho, no tiene objetivos de victoria. El máster de eso es como cuando tú juegas al República de Roma, lo que quieres es que los demás jugadores se lo pasen bien. Sí, pero hay una cosa un poco híbrida, porque yo además de pretender que el resto de los jugadores se lo pase bien, pues sí que me meto, y si tengo oportunidad, gano la partida. Ojo, ya claro que intento ganar, ¿no? Pero el máster también tiene un objetivo de ganar la partida, ¿eh? Lo que pasa es que ganar la partida no es como los jugadores pasan derrotar al mal. Ganar la partida es voy a hacer que la aventura sea un éxito, que la gente se lo pase bien. Eso es un poco ganar la partida, ¿no? Está bien, pero dentro de la clasificación que habíamos dicho antes, ganar, quedar por delante o participar, creo que convendremos que entra más dentro de la categoría de participar. Por es tanto, que la categoría de participar sí existe, Kabutor. Sí existe. Claro que existe. Claro que existe, porque está la categoría de. Es que se está mal nombrada. En realidad se tiene que ser 1, ganar; 2, quedar por delante del otro; 3, el resto. Bueno, pues claro, pero en el resto, ¿qué se hace? Participar. Si no es ganar y claro, no es quedar por delante del otro, es la tercera. Claro, sí, pero hombre, no me parece tan mal definida. Es participar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Participar. Vale, okay. Animo a la gente que en los comentarios me dé la razón y diga que estas categorías son. Yo también animo a la gente, porque cuanto más le pinches la razón a Kabutor, más voy a hacer yo por quitar la razón a Kabutor. Con lo cual, yo también animo que te dé la razón. Voy a animar a la gente que nos deje comentarios sobre lo que han visto, qué les ha parecido. Calvo, no vamos a jugar al República de Roma tú y yo juntos, ¿eh? Porque no. No tenemos la misma. Hombre, porque. No, bueno, prueba a ver, ¿eh? O iba a ser una partida rápida. Pero es que el problema es que yo no jugaría. Es que una cosa de la que te olvidas es que no estaríamos tú y yo solos. Que de lo que se trata es de convencer a otros cuatro. Y ya me iba a encargar yo de convencer a los otros cuatro de que tus ideas eran nocivísimas contra Roma y contra ellos. Tú llevas a dos, yo llevo a otros dos. Y es la que liamos. Busco unos contactos. Lo dejo aquí como recordatorio, porque no se me olvida, porque tengo aquí más de 2/3 de lo que tenía anotado que se podía hablar, no lo estamos hablando. La frustración en las narrativas, las partidas narrativas que se quedan incompletas, los juegos fallidos en los que tienes que repetir un escenario y eso te deja desmotivado y no hay propósito en el juego. El game feel y cómo se juega, cómo se evoluciona en algunos juegos de manera artificial. Y si eso te deja una sensación meritocrática de he conseguido mejorar gracias a mí, o es que el juego me ha llevado en volandas y eso te genera, como pasa en el Gloomhaven. Tengo aquí anotado también la diferencia, mira, la teoría de Hilhova del jugador en tres personas, el jugador, el avatar y el agente. Bueno, lo dejo aquí, me anoto, sí. Me dejo aquí los apuntes para la próxima. Para sí, próximas. Se nos acaba el tiempo, los espectadores se nos van y. En fin. Bueno, Calvo, un placer haberte visto, ¿vale? Muy bien, tío, muy bien, muy bien. Dejo pendiente un República de Roma, ¿eh? Sí. Un STDN, un República de Roma, un STDN. Déjate esto, yo no, te lo hice sembrando. Además, con media hora ya no sobra. La explicación de la regla más 3/4 de hora y ya hacemos partida. Y con eso ya hemos participado, hemos cumplido el principio de participación, ¿no? Bueno, voy a acabar con un aviso a los oyentes. Creo que ya se ha arreglado el rollo del archivo.org, con lo cual este podcast, la descarga debe ser menos traumática que la anterior, que fue un poco convulsa. No sé si alguno tuvo problemas. Espero que la cosa se haya resumido. Y nos vemos en unas semanas. Adiós, Calvo. Ah, un abrazo. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Estuvimos tres personas, estuvimos Miguel, Pablo y yo, y decidimos jugar a. Primero decidimos jugar a Scarface 1920. Era un juego de gángsters, de estos de Kickstarter, de mega producción, con miles de figuras, miles de cartas. Bueno, es uno de los pocos juegos que yo creo que se beneficia precisamente de eso. No quizás por las figuras, eso a mí es una cosa que me da un poco igual, sino más bien por el número de cartas. Creo que el juego tiene una parte de deck building y entonces que le da mucha gracia al juego. Y una de las cosas que le da mucha gracia es las cartas de los asociados que van saliendo, ¿no? Es un juego de mafiosos, entonces te va saliendo el contable, el oficial de policía, el no sé qué. Cada uno tiene una habilidad especial con unos bonos especiales, unas acciones especiales que vas añadiendo a tu mazo. Está bien por una parte porque vas aumentando el mazo, pero no sé, esto ya necesitaría muchas partidas para verlo, pero no sé exactamente cómo el... Porque yo, por ejemplo, en esta partida compré muchísimas cartas. Entonces, claro, mi mazo duraba más. Claro, yo no sé si a mi jugador, a mi personaje le beneficia. Es que estas cosas son de estrategias que ya se tienen que ver a muchas partidas, pero si todos los jugadores, por ejemplo, compran muchas cartas, la partida se alarga más. Porque lo que cuenta al final de la partida es el número de veces que haces una acción de reorganización, ¿no? Tú tienes tu mazo, cuando te quedas sin cartas en la mano haces reorganización. Claro, si todos los jugadores tienen más cartas, la partida dura más. Tampoco sé exactamente si eso beneficia al juego, que no lo tengo muy claro o no. Hay otras muchas cartas, como hay unas cartas de misiones, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, que tienes que ir haciendo una especie de misiones, que también hay un mazo súper tocho de cartas que me imagino que serán todas diferentes, que tiene pinta que le da mucha variedad. Yo, las dos partidas que he jugado, la anterior no me acuerdo muy bien, pero de esta partida nadie tenía cartas repetidas ni nada, eran todas totalmente diferentes. Había alguna, claro, esto es lo que pasa con estos juegos, ¿no? Había alguna, por ejemplo, una que le tocó a Pablo, que me pareció súper abarca, que es la del soplón, ¿no? Que coges a uno de una banda rival y si alguien de una banda rival produce algo en su turno, pues coger y gastar esa carta y te quedas con toda la producción. Y dije, hostia, esta carta. Además, nos la sacó en las últimas rondas de juego y mató toda la producción en el tablero porque ya no podíamos producir. Porque si producía alguien, se lo llevaba a Pablo. Y esa carta, yo qué sé, yo me quedé un poco pensando, joder, esta carta es demasiado barca, vaya. Y tampoco era tan cara de sacar. Es que no sé. Es lo que tienen estos juegos, ¿no? Por ejemplo, Scarface 1920 no es un juego económico duro tipo Brass o un Nicia duro de colocación de trabajadores, nada, nada. Digamos, yo lo veo como si fuera un Western Legend, ¿no? Un sandbox, en vez de ser en el salvaje oeste, pues es en los años 20, en la era de la prohibición. Y gana el jugador que tenga más dinero al final del juego y ya está. El objetivo del final del juego está muy bien. Porque es bastante clarito. Además, el dinero es oculto, con lo cual tú siempre te vas pensando, va ganando este, pero bueno. El juego es ideal para tres jugadores, lo cual es una de las pegas que yo tengo con el juego, porque el tablero no está pensado para tres jugadores, el tablero está pensado para dos o cuatro jugadores, porque es simétrico totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se ponen dos en un lado, que es lo que nos pasó en nuestra partida, se colocan dos en un lado y se coloca uno en el otro lado. El uno que se coloca en el otro lado está un poquito más aislado, con lo cual le beneficia. Y eso me pareció una pega importante. Creo que sería interesante tener un tablero que estuviera diseñado asimétrico para tres jugadores. Eso creo que estaría mucho mejor, porque es que si no... Pablo decía, no, hombre, es que te puedes mover en cualquier... Bueno, no exactamente. No te costaba lo mismo al principio de partida moverte al local de al lado que al local que está en la otra punta de la ciudad, ¿vale? Eso es una de las cosas que me parece mal. Otra cosa que digo, algunas cartas puede ser que estén un poco... Es que esto, claro, sin muchas partidas, pero ya digo que la carta que le toca a Pablo me pareció que estaba un poco poderosa. Además, tenía una cosa curiosa que era, cuando haces este efecto puedes descartar o esta carta o descartas de tu mano una carta de un símbolo, ¿no? Un símbolo que era el punto de mira. Claro, si tienes otra carta de esas, es que todavía prolongas más el efecto, no sé. Me parece. Yo es que esa carta cuando la sacó nos dejó un poco rotos. El juego ya digo que es un sandbox. Durante la partida se dieron un montón de situaciones muy chulas, que es lo mejor que tiene el juego, que tú estás y ahora le atacas a uno, el otro te ataca, ahora tú vas a hablar con el alcalde, le quitas la licencia de un garito a un tío, el tío se queda sin garito, tiene que ir a atacar a otro garito... Y el objetivo es sacar dinero, con lo cual tienes que seguir produciendo y vendiendo dinero o haciendo combos con las cartas. Por ejemplo, tenían una carta que había cogido que era que podía descartar una carta de mi descarte y me daban tanto dinero. Era una viuda negra, creo que era, que mataba a uno y le quitaba todo el dinero. Y depende del bono que tuviese el tío, entonces, claro, te daba más o menos dinero. Los bandos son todos un poquito asimétricos, ¿vale? Son todos iguales, los muñecos son los mismos, las habilidades son las mismas, los mazos iniciales son prácticamente los mismos. Lo único que cambia es que hay una de las cartas que es el jefe, y el jefe de cada bando tiene unas habilidades especiales diferentes. Eso está bien, está bien, pero es un poco lioso en las primeras partidas. Sobre todo porque uno está haciendo unas acciones que tú no te enteras muy bien por qué las hace, y otro está haciendo otras acciones y tú haces tus acciones. Y aunque luego al final de la partida más o menos lo tienes pillado, dices, joder, es que claro, estas acciones te llevan más a este estilo de juego. Es decir, si te tocan los irlandeses, pues sabes que vas a producir a saco y a vender a saco. Si te toca Capone, como es el mío, pues tienes que ir más a coger cartas. Si te toca el azul, que era no sé quién era el que tenía Miguel, pues vas más a moverte, te mueves por toda la ciudad y empiezas a pegar palos a todos los sitios, porque te mueves toda la banda con una acción, ¿vale? Y esas son las ventajas que te da el jefe. Luego hay una especie como de secundarios, que me hizo mucha gracia porque Pablo ha jugado un montón de partidas, bueno, no sé cuántas ha jugado, pero como es el dueño del juego, ha jugado unas cuantas partidas, y hubo un momento en que en vez de coger la carta de los secundarios, que era el hay un secundario que te permite dividir la acción en dos, que es muy práctico, pero claro, dije, no me voy a coger este porque a mí me interesa más, mi banda no tenía mucho de pegar, ¿no? Porque el jefe es diferente, ¿no? Era más de diplomacia en vez de pegar. Y me cogí un tío que era más de pegar, y ese tío te permite mover toda la tropa a un sitio que tengas presencia. Entonces, claro, yo hubo un momento en que hice una jugada que le metí una ficha en la casilla de Pablo, y Pablo todo el rato, joder, este tío me ha metido aquí una casilla, no sabía la jugada que iba a hacer. Y dijo que la partida es que ha jugado y se pensaba que yo iba a jugar una carta súper rara que me había tocado alguna, y que bueno, era uno de los jefes. Lo que pasa es que yo creo que no están acostumbrados a jugar con... Siempre todo el mundo se coge el mismo jefe, lo cual es una pena, ¿no? Porque si tú tienes un juego de estos y cuando vas subiendo de nivel la banda haciendo unas acciones y tal, siempre te desbloqueas unos miembros de tu banda. Y si siempre te coges al mismo, pues claro, el juego al final cae un poco en esa mecánica de me repito todas las acciones porque estas son mejores, etcétera, etcétera. Y claro, me hizo gracia porque dije, joder, le voy a sorprender con una de las cartas iniciales de la baraja. El juego está bien, no es un juego que me mate, me parece divertido. Hicimos algunas acciones muy chulas de te quito esta licencia, te dejo sin vender. Pero claro, al final los jugadores muchas veces son imparables. Quiero decir que a ti te toca tu turno y tienes cuatro cartas en la mano y quieres hacer algo, compro, vendo, no sé qué. Y claro, haces unas acciones ahí, pum, vendo 45 y ala. Y tú dices, bueno, es que si este tío no le puedo parar, no le puedo impedir que venda o no le puedo impedir. Tiene una cosa mala, al final el juego también se das... no quiero tocar otra vez el tambor este, pero claro, se da un kingmaking brutal. Al final del juego, yo se lo dije cuando acabó la partida, le dije, mira, hubo un momento que tenía que hacer una acción porque yo creía que Pablo iba ganando, ¿vale? Entonces yo dije, voy a hacer esta acción, voy a joderle a Pablo y creo que Pablo gana. Pero por hacer esta acción, yo no voy a ganar, va a ganar Miguel. Es decir, lo que estoy haciendo ahí es un kingmaking de libro. Pero yo creo que le tenía que hacerlo porque Pablo era el que iba ganando. Pero yo no iba a ganar porque yo sabía seguro que no tenía dinero. Y claro, al final de la partida ganó Miguel y dijo Miguel, joder, es que claro, ha hecho tú esta acción. Y ya lo dije yo, que cuando hice esta acción yo sabía que a Pablo le estaba quitando la partida porque le estaba quitando 40 o 50 de dinero y tú estabas ganando dinero, con lo cual estaba claro que ganabas tú. Yo no ganaba. ¿Debía haber hecho la acción? No lo sé. Es el debate infinito sobre el kingmaking. Es un sandbox. Entonces, claro, dices tú, esto se beneficia con más jugadores, pero claro, si le metes a otro jugador, le meten más entre turno. La BGG dicen que el número preferido son tres jugadores. A mí lo del tablero es lo que más me chirría en este momento. Vaya, que eso de que empiece uno apartado. Bueno, da igual, no voy a volver al tema. Bueno, vamos con el siguiente juego. Esto nos llevó casi toda la mañana. Lo jugamos un filler que es The King is Dead, del diseñador Peter Sylvester, que no sé de qué le conozco, pero bueno. Es un juego de colocación de trabajadores en un mapa con unas cartas. Un poco raro es el juego. O sea, el juego te dan unas cartas de acciones que es un mapa de Inglaterra, ¿vale? El rey ha muerto y hay que ver quién va a ser el nuevo rey. Pueden ser los ingleses, los galeses o los escoceses. O puede ser que no se pongan de acuerdo entre ellos y entonces los franceses ganen la partida. Depende quién gane la partida, pues hay unas condiciones de victoria. Si ganan los franceses, hay unas condiciones raras. Es un poco, decía Pablo, que era el Liberté en 15 minutos. Digo, palabras mayores, para lo que luego no fue el Liberté en 15 minutos, pero bueno. Lo que tiene el Liberté es eso, que hay unas condiciones de victoria que si no, por ejemplo, si hay unos empates, ganan... Simplemente es en cada turno, se mira qué zona... O sea, cuando todos los jugadores pasan, se mira la siguiente zona de puntuación. Si gana un bando, pues se puntúa los ingleses, los galeses o los escoceses. Y el que tenga más zonas puntuadas al final del juego, gana. Y si hay empate en una zona, ganan los franceses. Eso es que no ha habido un acuerdo y los franceses aprovechan. Si ganan los franceses tres veces, pues las condiciones de victoria son diferentes, ¿no? Si ganan los ingleses, pues el que tenga más fichas inglesas gana. Tiene una cosa el juego, que era una primera partida para todos. Y claro, te dan, pues imaginaros no sé cuántas cartas, pero imaginaros que te dan 10 cartas. Pues cada carta es una acción que tú haces. Es decir, bajas una carta y es meto dos fichas de un color. Haces una acción y luego siempre coges un cubo. Y ya está, no tiene más el juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cartas no se reciclan en nada. Cuando haces las 10 acciones ya no juegas más en todo el juego. Entonces es el típico juego que al principio haces muchas acciones y cuando te empiezas a quedar sin cartas, te quedas ahí reteniendo cartas. Las últimas 5 o 6 cartas era hago esta acción y si no hacéis nada gano yo porque soy el que juega la última carta. Entonces estabas obligado a jugar una carta. Y ahora, como ese había jugado una carta, si nadie hacía nada, él ganaba porque jugaba la última carta. El que juega la última carta es el que gana en caso de empate. Entonces, como estábamos todos más o menos empatados, pues el que juega la última carta, claro, se llega a una cosa de retener cartas en la mano. Y al final, el que retuvo más cartas en la mano, que fue Pablo, ganó la partida. Ya está. Yo creo que fue una mala primera partida porque jugamos un montón de cartas al principio y creo que este juego no es de eso, es de jugar menos cartas. Creo que no sabíamos jugar. Además, creo que las cartas básicas son muy básicas. Creo que en el juego vienen unas cartas avanzadas y creo que esas son las que le pueden dar un poco de chicha al juego. Hay muchos creos en esta reseña porque es una primera partida de un juego de 10-15 minutos que me pareció entretenido pero no me mató. Sí me gustaría volver a jugar, además con lo que dura me parece muy chulo. Lo que no sé es el número ideal de jugadores, cuál será de este. Pero bueno, un juego bastante interesante. Además, tiene un aire a los juegos de trenes, pero con otra mentalidad. Estos juegos de trenes, pongo cubo y hago un no sé qué y me llevo no sé qué, pues tiene un aire a eso, pero mucho más rápido, mucho más... No sé, es que no sé cómo decirlo. La verdad es que es tan rápido el juego y es tan filler que no sé ni siquiera si tendrá algún tipo de estrategia. Igual miras en la G y dicen, no, este juego está roto porque el que se guarda la última carta en la mano gana. Que puede ser. Bueno, bienvenidos al cuento de Halloween, un poco retrasado, pero así somos en el Tablero Podcast. Es el cuento de Halloween de Agatha All Along, ¿vale? Todo el rato ha sido Agatha, creo, no sé cómo se traduce aquí en España. Bueno, es un poco la secuela, la continuación de WandaVision, que fue la primera serie del MCU que tuvimos. Estuvo súper esperada después del mega pelotazo del MCU, la gente estaba como loca. Ahora ya, después de haber visto las series que son bastante normalita, bastante medianas todas. Creo que, bueno, las expectativas están muy bajadas cuando hay una serie, lo cual está bien porque Agatha All Along tampoco es que sea la serie del año ni nada, pero me pareció un cuento de Halloween muy entretenido. La única pega que tiene como cuento de Halloween es que necesitas haber visto un poco, yo creo, WandaVision para entender todo esto, porque si no es que no te enteras. Claro, te dicen, es que ha pasado esto y este es este. Y dices, bueno, si no has visto WandaVision, ¿cómo sabes este quién es y qué importancia tiene? Creo que es un poco necesario haber visto aquello. Una vez dicho eso, creo que es de las series del MCU que más me ha gustado porque me ha parecido muy original. Estuve viendo la lista de las series del MCU y creo que las he visto todas, menos una de Rock, no sé cómo se llamó, una de una chica que era sorda, y la segunda temporada de Loki, que la dejé a la mitad, que dije, esto no puedo verlo porque me parecía malísimo. Creo que las he visto todas y aunque todas me parecen entretenidas hasta cierto punto, las he visto y ya está. Esta me parece un poco más allá porque te presenta algunas cosas chulas y tiene una sorpresa final bastante interesante. Antes de seguir, voy a decir que voy a contar spoiler, voy a contar el final, voy a contar todo porque creo que me apetece hablar de esto. Con lo cual, si no habéis visto la serie, no deberíais seguir escuchando porque os lo voy a destripar todo. El personaje de Agatha me parece que está muy bien. Es una cosa que en la serie anterior, en la de WandaVision, ya se vio. Y es que es la maga mala que es que... Matt, en la serie original tenía la canción aquella y mata al perro también y no sé qué. O sea, es mala, del fondo es mala, mala. Pero claro, tiene algunas cosillas en esta serie, sobre todo lo intentan poner un punto también de que bueno, que parece que es mala porque la han hecho así, ¿no? Y la serie empieza con ella sigue estando encantada en el mundo con WandaVision, creo, y ella Además, me parece que está bien hecho el episodio porque es muy reminiscente de los primeros de WandaVision, que eran series clásicas de Dónde está Lucy y todos esos rollos de series que había de los años 60 y tal. Pero aquí es con la serie moderna. Entonces te ponen un como el típico True Crime, ¿no? O sea, True Detective, perdón. Te ponen como la típica True Detective y te ponen a ella de investigadora dura, no sé qué. Y ahora de repente aparece la chica esta, que es el personaje, bueno, que luego se revela que es el personaje de la muerte, ¿no? Que viene a verla y es como la típica del FBI y tal. Y esa cosa está muy chula, ¿no? Al principio. Además está chula porque no dura mucho, no se mete mucho en eso. Aparece un chaval, le tira un encantamiento a ella y le rompe el encantamiento. Y claro, ella ya sale de ese encantamiento y el chaval dice que lo que quiere es ir al camino de las, al Road of Witches, ¿no? Al camino de las brujas, y que ha oído hablar del camino y que Agatha es la única que dicen que ha sobrevivido al camino y tal, igual. Y ahí es donde empieza un poco la historia del camino de las brujas, que es lo que se desvela al final, que me parece espectacular, que eso lo voy a contar al final. Y ahí se desvela un poco, ¿no? En el siguiente episodio es cuando hacen el cántico, que por cierto, la canción está muy bien. Me pareció muy, muy interesante en un documental de YouTube que he visto que dicen que la canción además sale todo el rato, que es verdad, porque luego va saliendo, hay uno de las pruebas que hacen que es como si fueran de los años 60, 70 y cantan la canción también una versión un poquito diferente, pero es que en el primer episodio, en la presentación esa que hacen como tipo True Crime, también suena la canción, lo que pasa es que suena la canción y suena salta así con el típico, como si fuera Johnny Cash cantando, ¿no? Así tipo True Crime. Y es muy gracioso. La verdad es que si lo ves luego, el documental, la verdad es que está bastante... O sea, no es un documental, es un making of. Te cuenta varias cosas así, cómo van adaptando la canción a las diferentes. Y está muy bien porque son... La canción une toda la serie, ¿no? Desde el primer episodio hasta el último. Y aquí es cuando entran en el camino de las brujas. Algo que le sorprende a Agatha y que luego al final descubrimos por qué es, ¿vale? Y luego están las pruebas. Las pruebas están bien, ¿vale? Van andando por... Primero entran en una especie de... Como si fuera los Ozark o algún tipo de esos sitios de alto standing de la sociedad americana, ¿no? Y ahí tienen una prueba. Muere una que es la que no es la bruja, que es muy gracioso porque ese personaje no es bruja, pero claro... Bueno, eso lo voy a contar al final. Cuando abren la puerta dices, ¿esta qué hace aquí, no? Pero ahí estaba. Y la puerta se abre, con lo cual dices, tiene que ser bruja. Bueno, luego lo voy a contar. Luego la siguiente prueba, que es un poco la de los años 70, que tienen que pelear un bicho, que es la maldición de una de las brujas, porque cada bruja trae su trasfondo. Una no tiene poderes, otra se los han robado, otra lo tiene bloqueado. Todas quieren entrar en el camino de las brujas para conseguir el final, que es descubrir su poder. O sea, desbloquear su poder o recuperar su poder, ¿vale? Y el chaval no se sabe quién es, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego la siguiente prueba, que es una tipo que le posee a Agatha como si fuera su madre, etcétera. Luego hay un episodio muy bueno, que es el de el que son las brujas clásicas, están todas disfrazadas como si fuera la bruja verde clásica de Disney, la brujita con la corona, etcétera. Ese episodio está muy bien porque vemos el trasfondo de una de las brujas. Cada episodio, digamos que es una de las brujas del coven, ¿no? Y en este está muy bien las cosas que pasan, el sacrificio que hace, cómo ella ve el pasado y el futuro. Está muy bien. De hecho, es uno de los episodios mayor puntuados, el 7. Está muy, muy bien. La verdad es que a todo el mundo le encantó y que está muy bien hecho. Luego, en el siguiente episodio, ya es un poco donde se descubre la trama, ¿no? Ya se ve claramente que... Bueno, ya se había visto antes que el chaval es el hijo de Wanda, que es uno de los hijos de Wanda, que cuando habían muerto... pues se había escapado y se había metido en el cuerpo de uno que había muerto. Está bien hecho eso, tiene cierto sentido, pero claro, también te quedas pensando un poco, bueno, me lo compro porque ¿qué le vas a hacer? Claro, luego te quedas pensando, joder, si este es el hijo de Wanda, yo no me acuerdo muy bien de la película de la segunda del Doctor Extraño, pero Wanda estaba todo el rato con los hijos y tenía una cosa ahí con los hijos que es que me la tengo que volver a ver porque había algo raro ahí con la serie esta. Tú decías, joder, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, esta está muy bien y aquí se desvela ya el final y en el siguiente episodio más o menos se acaba la historia y te cuentan la historia de Agatha, ¿no? El hijo, de por qué muere, de la muerte, su relación con la muerte, la pelea con la muerte. Y claro, y sobre todo se desvela el final final, que es lo de The Witch's Road, ¿no? El camino de las brujas, que era un camelo que se había inventado Agatha desde el principio de los tiempos, una canción que cantaba el hijo, que poco a poco lo fueron cantando. Se hizo popular hasta en los años actuales, que alguien, la madre de una de las brujas, la canta también. Y claro, ella lo usaba como camelo para atraer a las brujas, y cuando no se abría el camino de las brujas, todas la atacaban. Y ella le robaba los poderes, porque el poder de Agatha es robar los poderes de las otras. Y nadie le quiere atacar porque cuando se cabrean la atacan, y ella les roba los poderes y las mata. Y es lo mismo que pretendía hacer en el primer episodio. Pero claro, cuando en el primer episodio se abre la puerta y no la atacan, ella se queda un poco así pensando y se aparece el chaval, y ahí es cuando ella, ya desde el segundo episodio ya lo sabe, se da cuenta que ella es el hijo de Wanda, porque lo que se está inventando es un rollo como lo que tenía Wanda en su cabeza. Se monta el rollo que había oído del camino de las brujas, se lo monta para que todos entren ahí. Por eso, cuando vemos en el episodio a las brujas cantando y de repente que se abre, dices, coño, ¿y por qué esta, que es la vecina, que solamente viene aquí a beber vino? Es que la vecina es el alivio cómico, porque no es bruja ni es nada, y está allí, tú dices, ¿qué hace aquí? Y lo único que hace es beber vino, y una de las brujas que se pone a beber vino como una loca. Y lo único que habla es de las rosas, y se piensa que le han invitado a las vecinas a tomar el té o algo, pero claro, como se abre la puerta, dices, coño, entonces sí que es un coven de brujas, sí que ella tiene que tener algún tipo de poder, ¿no? Esto es una cosa que tenemos de las series de televisión, pues se hace la justificación mental en la cabeza. O dices, es que el chaval cuenta como una bruja. Todo esto es una historia que tú te montas en tu cabeza y que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque en realidad no es eso. Es el chaval que monta todo el rollo ese mágico sin querer. Subconscientemente se monta la puerta, se monta todo el rollo. Y está muy bien llevado hasta el final, cuando se descubre todo y se descubre que ella lo único que quería era joder a las otras brujas, como ha hecho toda la vida y como seguiría haciendo, para luego intentar pelear con la muerte y seguir viviendo. Al final ella un poco se sacrifica, con lo cual pues es un poco también una historia un poquito de redención, aunque ella sigue siendo mala. Yo es que aunque ella tenga una escena de redención, yo en el fondo creo que sí, ella sigue siendo mala. Lo peor de la serie quizás es el final, porque te deja un poco abierto, como que parece que van a seguir los dos haciendo aventura, ¿no? El chaval y Agatha, y tú dices, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Todas las demás brujas mueren menos una, que se escapa, se consigue escapar y recupera los poderes. Todas las demás se han sacrificado durante el camino. Y bueno, pues supongo que eso, lo único que hará será aumentar el mito y la leyenda del Witch's Road, ¿no? Del camino de la bruja, que no deja de ser un camelo que se lo inventó Agatha y que lo sabía todo el rato. Ella lo sabe todo durante todo el rato. Ella tiene un camelo que lleva durante siglos haciéndolo y seguirá haciendo. Incluso ahora que parece que está muerta, pero no sabemos muy bien el final, qué es lo que va a pasar. No sé los planes que tendrán los de Marvel, pero bueno. A mí la serie me ha gustado mucho, por eso, porque me parece un cuento de Halloween bastante entretenido, pero creo que para entenderlo tienes que haber visto la anterior, con lo cual no es que le pueda decir a alguien, te puedes ver esta película de Halloween que está muy bien, ¿no? Que tampoco es una película, es una serie. Tampoco es. Si fuese una historia independiente que no tuviese nada que ver con WandaVision y lo hubiese hecho una película de 2 horas, fíjate, te sale la típica historia de Halloween, con historia de redención, con historia de traición, con historia de tal, con humor, con los disfraces, que está muy bien, la ambientación de cada prueba está muy bien. En el How To, en el Making Of este que hicieron de YouTube, te enseñan de que una gran parte de la serie se ha hecho con efectos prácticos. El bosque del camino de las brujas es toda una recreación con árboles de verdad que han hecho, que han fabricado. Quiere decir que no hay efectos digitales a saco paco. No han hecho tal, han hecho muchos efectos prácticos y con eso han intentado hacer, pues, hombre, también han hecho efectos especiales, pero sobre todo han metido muchos efectos prácticos para intentar hacer una historia un poquito más tradicional o una cosa un poco más que vistosa, no, es, que no se vea plástico, que no se vea efectos especiales, que no sea aquello, ala, viva la pepa, pantalla verde todo el rato. Esas cosas creo que al final se nota y se agradece. Vale. En fin, lo dejo aquí. Supongo que ya lo habéis visto, porque si no, ¿qué sentido tiene que estéis viendo esto? Que os acabo de destripar todo el final. Pero a mí me ha gustado bastante. Creo que la serie es mejor del MCU. Pero tampoco es un súper halago, porque creo que las series son normalitas, ¿vale? Estas simplemente es que tienen un algo más. Bueno, aquí os dejo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Seekest thou the road to all that's foul and fair? Gather sisters, fire, water, earth, and air. Darkest hour, wake thy power, earthly and divine. Burn and brew with coven true, and glory shall be thine. Am I supposed to know this song? Down, down, down the road, down the witch's road. Down, down, down the road, down the witch's road. Down, down, down the road, down the witch's road. Circle soul with fate, unlock thy hidden gate.